Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Una vez más, maestros bloquean accesos a la capital del estado, aunque ya no se generalizó este movimiento a toda la entidad. Sí se bloquearon accesos en Jalapa, siguen algunos sindicatos reclamando el pago de recursos por parte del gobierno del estado. El día de mañana, 5 de noviembre, inicia labores la 64 legislatura de nuestro estado. Ya ayer los diputados locales salientes entregaron sus respectivas oficinas y a estas horas los grupos parlamentarios se ponen de acuerdo para la definición de la mesa directiva de la próxima legislatura. Desde muy temprano se está haciendo la cita para asumir los nuevos legisladores funciones e iniciar el trabajo que dicen será encaminado una gran parte a fiscalizar lo que la administración saliente de Javier Duarte deja como deuda pública y desde luego también a encaminar el rumbo de las instituciones a sostener una relación de respeto con el nuevo Poder Ejecutivo que iniciará funciones en el mes de diciembre. Si usted tiene pendientes con cuestiones testamentarias, no se preocupe porque se amplía el programa denominado Mes del Testamento, que era en septiembre, y sigue permaneciendo hasta la fecha y se amplía aún más. Le tendremos el reporte. Va a concluir qué es lo que hay que hacer. Si usted aún no pudo aprovechar ese programa, pues lo puede hacer, aún está a tiempo. Tendremos lo más destacado en las redes sociales, el tema del día de ayer y de hoy, y seguramente los próximos días, Ricardo Anaya, sus ingresos, sus gastos excesivos en el extranjero, y lo que le está pegando al líder nacional del PAN, pues por querer ser candidato presidencial, dicen algunos, por querer estar en las grandes ligas cuando apenas está empezando a gatear, dicen algunos, por supuesto, y Rafa Fernández lo va a analizar muy bien en las redes sociales. El reporte del tiempo, desde luego, para el fin de semana, en esta emisión de noticias que así comenzamos. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de noticias este viernes 4 de noviembre de 2016. Nos da mucho gusto saludarles. Hoy también en un pequeño espacio haremos alguna referencia y tendremos información sobre los previos a la elección en Estados Unidos, que ahora sí creo que muchos mexicanos pendientes el próximo martes 8 de noviembre del desenlace de esta elección que se pone en pareja de acuerdo a los sondeos realizados por varias casas encuestadoras. Algunos le dan uno o dos puntos de ventaja a Hillary Clinton, otros marcan un empate técnico entre el señor Trump y la señora Clinton, y algunos más hacen un resumen de encuestas donde Clinton aventaja por muy poco a Donald Trump. Es una elección donde incluso ya se han generado comentarios de qué pasaría si gana Donald Trump. Hace algunas semanas, después del último debate, después de las revelaciones del escándalo sexual en torno a Donald Trump, pues se había abierto la brecha entre la candidata y el candidato a la presidencia. Finalmente, hoy se vuelve a cerrar la brecha y parece va a ser una elección con final de fotografía, como en las carreras de caballos, ¿no? El que asome la nariz un poquito más va a ser el que gane los 270 votos electorales para convertirse en presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y con ello despejarnos las dudas de qué es lo que sigue en la política bilateral de México con Estados Unidos a partir de enero del próximo año, cuando habrá un nuevo huésped en la Casa Blanca. Pero eso lo vamos a platicar, por supuesto, más adelante, porque también hay temas nacionales. Ya le adelantábamos el tema de Ricardo Anaya. Se ha defendido Ricardo diciendo que él no viaja en clase Premier, mostrando boletos en clase normal, comercial, turista, pero ahora dicen no cuadran las cifras de sus ingresos con los gastos en el extranjero. Pero aquí en Poza Rica, ponga atención, si usted tiene temas de testamento pendientes ahí que no lo pudo aprovechar, se amplía este programa con descuentos, con facilidades. Toño Cruz nos tiene la información sobre lo que estará ocurriendo aún con este programa. Con el fin de beneficiar a más pozarricenses, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, que preside la maestra Araceli Sánchez de Quirós, en coordinación con el Consejo Directivo del Colegio de Notarios a cargo del licenciado Rancés Capitán H. López, se amplió el programa Mes del Testamento a través del DIF Poza Rica. Solo costará 600 pesos. Con esto el interesado no heredará problemas. Este es un programa que inició en septiembre y se amplió hasta el final de este mes de noviembre. El DIF Poza Rica quiere apoyar a más personas protegiendo su patrimonio al fallecer y en forma económica ampara a las personas que el testador quiera. Para NN Nuestras Noticias informó Antonio Cruz. Estamos ya con más información, continuamos con más información y agradezco la presencia en nuestro estudio de la Comisión de Mujeres Empresarias de la Cámara de Comercio. En especial, digo, hay varias mujeres empresarias aquí con nosotros, pero por cuestiones de espacio saben bien que estamos en trabajos de remodelación de nuestro edificio allá en León y Michoacán, pero están con nosotros Lorena Edward y Guillermina Ayala. Gracias por estar con nosotros, señora Lorena, ¿cómo le va? En estas Gracias. Actividades altruistas, en estas actividades de apoyo, sabemos que esta también va encaminada a ello. Gracias, muy buenas tardes. Qué bueno que nos dan este espacio, ¿verdad? Queremos invitarlos a nuestro evento que se llama Noche de Máscaras. Es hoy viernes a las 9 de la noche en el Club de Leones y pues es un evento con causa. Nosotros trabajamos, lo que recaudamos son con fines altruistas y pues queremos invitar a toda la ciudadanía, a tus radioescuchas, a que vengan, apoyen este evento y que participen. Y también, pues que disfruten de un rato agradable. Tenemos como primer número una obra de teatro que se llama La Lotería de la Vida y la Muerte. Y posteriormente tendremos un baile, pues para disfrutar de un tiempo entre amigos. Este evento tiene obviamente un costo para ingresar, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde pueden conseguir los accesos? Los boletos los pueden adquirir en Canaco, en la Cámara de Comercio, y también en el evento ahí mismo, en la hora de entrada, inicia a las 9 de la noche, ahí se va a tener a la venta los boletos, así que ahí pueden adquirirlos. Y el costo del boleto es de 250 pesos por persona, que equivale a lo que es la obra de teatro y el baile. Pueden, tenemos les decimos que pueden llevar su bebida y sus botanas, está libre, eso no va a haber ni alguna prohibición, pueden llevar lo que ellos gusten. Así es. ¿Esto que se recaude ya tienen destinado a quién se le va a entregar? ¿Lo que recauden hoy? No, todavía no, pero la verdad nosotros hemos trabajando con Fundación Vida Plena después del cáncer, hemos estado trabajando ahorita también con diferentes fundaciones, así que todavía nos tenemos destinado, vamos a ver realmente cuál es, para dónde se va a ir lo recaudado. Bien, el evento es el día de hoy, me comentan, ¿a partir de qué horario? A partir de las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche. Ahora voy a platicar con Guillermina Ayala, quien es representante de la obra, pues, ¿qué es lo que van a ver los asistentes? ¿Qué es lo que van a disfrutar al ingresar a esta noche de mascaradas? Ok, pues gracias por la invitación. La Lotería de la Vida y la Muerte es una comedia de picardía mexicana, de alguna manera, en donde, bueno, pues invitamos a la gente para que asistan y se diviertan con esta. Lo que refiere la obra es, bueno, de alguna manera inspirados en la tradicional lotería mexicana como una forma de identidad regional, nos inspiramos para hacer esta obra en la que dos compadres se encuentran en este momento del umbral dimensional entre la vida y la muerte, esperando precisamente el momento que se abran las puertas para llegar a la cita anual que tiene que ver con la mesa de ofrenda del Día de Muertos. En este momento de esperar a que se abran las puertas, que llegue el momento de la cita, pues bueno, estos compadres deciden matar el tiempo jugando a la lotería. ¿Sí? En este juego comienza un azar en el que a través de enlazar cartas pues estos compadres, a través de los versos de ida y vuelta, salpicados con son veracruzano, van jugando este juego de azar hasta que alguien de ellos pues gane. Okay. Bueno, es parte de lo que van, no les vamos a contar toda la obra, ¿verdad? Sino sí. No, que acudan hoy por la noche. Sobre todo, perdón, para que sepan quién es el que gana, ¿no? O cómo gana. Si no, ya les vamos a decir, les vamos a platicar todo. Bueno, también quiero saludar a la señora Diana Rodríguez, a Rosy Merlín y a Olga Castillo que están aquí. O sea, se vale comentar que están apoyando la actividad, aunque por el espacio que ya les hemos dicho por qué están aquí y no pueden participar, pero también están participando ya en la organización. Y yo quisiera reiterar el hecho, nos puede sonar 250 pesos, híjoles, en estos tiempos de carestía, pero habrá quien sí tenga la posibilidad, y enfocarnos a que este recurso se le va a entregar a alguna de las causas que ustedes han apoyado constantemente, como me lo decía, ¿no? Es un evento que tiene como primer objetivo, pues, divertirse, recordar las tradiciones, pero como el objetivo más importante, ayudar. Sí, definitivamente nosotros estamos trabajando también como mujeres emprendedoras y empresarias en labores altruistas, y sabemos que efectivamente en este tiempo tan difícil de economía, pues también hay gente que requiere y que necesita un poquito más. Así es. Pues, señora Lorena Edward, ¿algo más que comentarnos del evento? ¿Alguna otra cuestión? Pues solo que asistan y que se diviertan y que nos apoyen en este evento con causa. Pues también sabemos que efectivamente está un poquito difícil la economía, pero pues hay que darnos la oportunidad. También traemos cultura, viene esta comedia, y pues a divertirnos un ratito, tener un espacio o un momento de esparcimiento. Muy bien, pues les agradezco que nos hayan acompañado en este espacio de noticias, por supuesto, y platicar acerca de esta actividad. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, 1:16, y regresamos con más información. Bien, regresamos con más noticias, 1:20. Por cierto, queremos agradecer a las mujeres empresarias de la Canaco. Nos dejaron tres accesos, tres boletitos a esta noche de mascaradas para el auditorio de la segunda emisión de noticias. La única cuestión es, pues, las tres primeras llamadas que entren al 36538. ¿Perdón? No, Francis, tranquila, sí, fácil. Francis quiere ponerles preguntas y respuestas y acertijos. Se trate que vayan, que preguntemos de qué va a tratar la trivia, sí, no estamos en No estamos en XHGC. Bueno, las tres primeras personas que llamen, ¿no? Al 36538. Y con todo gusto, solamente les vamos a pedir que den su nombre completo y que obviamente pasen a las oficinas de Radiorama, aquí en las provisionales, aquí en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, cruce con Montes de Oca. Aquí nos encontramos, segundo piso, para que usted pase, bueno, una vez que llame, por supuesto, con una identificación, y se lleve su boletito a esta, para ingresar a esta noche. Tres boletos se nos dejaron aquí para regalarle al auditorio. Bueno, mañana 5 de noviembre inicia trabajos la nueva legislatura de Veracruz. Están definiendo la conformación de la mesa directiva de la misma, es decir, la presidencia, secretaría y vicepresidencia de la misma, vocalías, en fin, así como las comisiones. Digo, la mesa directiva no tiene tantos espacios, por eso quizá el jaloneo que se dice está viendo, porque pues hay cuando menos cuatro fuerzas políticas con representatividad, tres con alta representatividad, el PAN, Morena y el PRI, por el número de diputados, y luego el PRD. Cuatro fuerzas políticas con representatividad y la mesa directiva solo tiene tres posiciones, ¿sí? Así que de ahí vendrán las comisiones, por supuesto. Platicamos con la diputada local Yasmín Copete Zapot, quien será la coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la próxima legislatura, justo de estos temas. Están en reuniones, grabamos la entrevista unos minutos antes de iniciar esta emisión y se las presentamos porque platicamos con ella de estas situaciones que se están registrando justo en este momento en el Congreso de Veracruz. Bien, me da gusto saludar a la diputada local electa del PRD, Yasmín Copete Zapot, quien es coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la próxima legislatura. De hecho, la legislatura 64 inicia trabajos el día de mañana ya de manera formal. Diputada, gusto en saludarla. Primero, felicitarla por el inicio de las actividades. Ya están ustedes trabajando hoy en el Congreso, tenemos entendido. Hola, Luis. Pues, muy buenas tardes a todos los radioescuchas y gracias por este espacio que nos brindan a su servidora en su calidad de coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD. Y bueno, efectivamente, el día de pues mañana prácticamente la protesta ya de ley y con ello los trabajos que el pueblo veracruzano ha mandatado, porque finalmente ese es el placer, el poder legislativo es la voz del pueblo. Lamentablemente en la legislatura pasada se volvió una oficina pues solo de trámites, una oficialía de parte de quien hoy es prófugo de la justicia y que nos deja deudas impagables. Y es allí precisamente donde empieza nuestra tarea como diputados, conocer realmente los montos de deuda que nos deja el gobierno de Duarte y el tratamiento que se le va a dar, porque bueno, hoy ha quedado Veracruz casi como una zona de desastre y tenemos pues enfrente la deuda pública, la deuda económica, pero también tenemos del otro lado la deuda social. Y entonces se tendrán que tomar medidas al respecto. ¿Cuál es más importante para efectos de trabajar sobre ello? Claro está, tendremos el informe el día 15 y con ello la glosa del mismo y combinar a los secretarios para que no lleven cifras maquilladas, para que digan realmente el Estado que guarda cada una de las áreas del gobierno del Estado, porque nuestro gobernador entrante tendrá que auditar toda la estructura de gobierno, todas las dependencias, y entonces ahí vamos a hacer una conjunta. Esto es un cruzamiento de datos, y pues más le vale a los secretarios que vayan con la verdad por delante, porque vamos a lo que tiene que ver con la transparencia, con la fiscalización, a saber de qué tamaño es lo grave de la deuda que hoy nos heredan estos malos gobiernos, que por cierto, esto empezó desde Miguel Alemán con 3.500 millones de pesos, posteriormente Fidel Herrera, que se fue a más de 100 mil, de 50 mil millones, y ahora la deuda pues manejan diferentes cifras, de 160 mil millones y más. Y bueno, con el problema que hay de los alcaldes que tienen efectivamente tomado el palacio de gobierno, porque pues no les depositan sus recursos, cosa que empieza a agravar la situación. Hay personal que espera cobrar el producto de su trabajo y entonces ya a sus familias que les está afectando. Entonces, la remuneración económica por concepto del trabajo, de un empleo, pues es sagrado, ese dinero, eso tiene que llegar porque es con lo que existe en la familia. Así es que tendremos también lo que tiene que ver con el presupuesto. Y ahí precisamente vamos a conocer de qué tamaño es la responsabilidad de cada diputado a quien representa, porque entonces hay que hacer una redistribución del presupuesto y poder atender prioridades más sentidas. Son de las cosas que principalmente tenemos que ver, ¿no? Y bueno, pues vamos a estar ahí atendiendo ese reclamo de la sociedad, que es lo justo. Sus representantes populares tienen que prestar oídos, atención, pero además actuar en consecuencia. Y para eso vamos a estar ahí. Así es, diputada, ya nos ha explicado prácticamente lo que sería el inicio de los trabajos con estos temas de pues fiscalización y revisión. ¿Hay algún acuerdo para la conformación de la mesa directiva del Congreso? Parece que sí, va caminando. Yo creo que ya hoy tal vez quede definido plenamente, pero sí se vislumbra una mesa directiva plural. Pues ahora sí que la conformación misma de la Cámara nos lleva a ello, ninguna fracción tiene mayoría, por lo tanto la comunicación, el cabildeo, los acuerdos es lo que tiene que estar por delante para que puedan sacar los trabajos. Entonces la instalación que será el día de mañana consideramos no hay mayor discrepancia o controversia, y nos llevará tal vez un poquito más a afinar ya lo de las comisiones para que estemos ya listos en la segunda sesión y hacer la aprobación respectiva. Se menciona que usted buscaría presidir la Comisión de Vigilancia o la de Hacienda del Congreso. Sí nos gustaría, sin embargo, bueno, con el ánimo de lograr acuerdos, pues estaremos participando nuestra fracción parlamentaria en algunas de las comisiones importantes y otras que, sin dejar de ser importantes, bueno, que son comisiones que también demandan atención, trabajo, solución. Y en ese contexto, bueno, pues va a ser nuestra actuación. Le agradezco mucho el contacto para Radiorama de Poza Rica en esta zona norte del estado. Gracias. Al contrario, la agradecida soy yo, y un saludo a todos los veracruzanos que sintonizan esta importante estación por parte de sus legisladores del PRD. Muchas gracias, buenas tardes. La diputada del PRD, Yasmín Copete Zapot, coordinadora del grupo parlamentario del PRD, estamos en ese trabajo de contactar a los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios. Si nos es posible, platicaríamos con algunos de ellos antes de que finalice esta emisión de noticias, incluido, obviamente, debemos recordar que hay para constituir bancadas se requiere más de 5 diputados. Algunos partidos tendrían que unirse para constituir una bancada, ¿no? Porque no alcanzaron más que 2, como es el caso del Verde, el caso del Panal también, no alcanzan a conformar una bancada por sí solos. Sí, estos 4 partidos que ya le decía son los que al final están debatiendo el control del Congreso, comisiones y demás, el PAN, el PRI, Morena y el PRD. Ahora, por el número de diputados, las fuerzas están repartidas de la siguiente forma: la primera fuerza sería el PAN, la segunda fuerza sería Morena, la tercera fuerza sería el PRI y la cuarta fuerza sería el PRD, por el número de diputados locales que tiene cada una de estas fracciones. No hablemos aquí de alianzas legislativas, si es que van a darse. Se prevé que van juntos en casi todos los temas por obvias razones, ¿no? Fueron en alianza electoral, pero separando a las fracciones legislativas, es así como se conforman. De hecho, Morena tiene 13 diputados o tendrá 13 diputados en la próxima legislatura. Algún medio estaba manejando que no se había definido Cosoleacaque, es erróneo porque Cosoleacaque se definió, el trife echó abajo todo este asunto que se estaba dando en Veracruz y reconoció el triunfo de Morena en Cosoleacaque, por lo cual esta fracción política tendrá 13 diputados en la próxima legislatura. Es un número importante de legisladores, por lo cual hoy están peleando una posición en la mesa directiva del Congreso, y ya empezaron los golpeteos ahí en la legislatura y ni siquiera están empezando a chambear, de que Morena teme un acuerdo de PAN, PRD y PRI para integrar la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, que son dos cosas distintas. Esta Junta de Coordinación Política, nada más para que usted la fuerza que tiene, es la que encabezaba hasta el día de ayer Juan Nicolás Callejas Arroyo, el maestro Juan Nicolás, ¿no? Ahí se deciden cuestiones administrativas, se deciden cuestiones de comisiones, se asignan presupuestos, se cabildean iniciativas de ley, antes de llegar incluso a las comisiones, que sería lo correcto, ¿no? Pero es un órgano de control y poder de los congresos en todos los estados. Entonces, están ellos buscando integrar la mesa directiva. La Junta de Coordinación Política no tiene mayor problemas, o sea, no tiene mayor problema, porque están ahí los coordinadores parlamentarios de todos los partidos, pero sí la mesa directiva, donde le digo, hay solamente 3 asientos disponibles, ¿no? No hay más. Usted va al Congreso y observa cómo están instalados los diputados, son los 3 diputados que están frente a nosotros cuando ingresamos al Salón de Plenos. Es el lugar que ocupa la mesa directiva del Congreso local. No hay más asientos, entonces tendrán ahí que ponerse de acuerdo. Hay 3 asientos y hay 4 fuerzas políticas que los están discutiendo. Vamos a la pausa, regresamos 1:32. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información. 1:39, le decía que está el manoteo en el Congreso del Estado de Veracruz entre las fracciones políticas a horas de que inicie funciones la nueva Cámara. El Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena no ha sido incluido en la integración de la mesa directiva de la 64 legislatura. La diputada de Morena, una de las diputadas de este partido, está acusando precisamente que esto está ocurriendo en el momento del debate. Es la diputada electa Daniela Griego Ceballos, evidenció al PAN, quien en otro momento se quejó de que el PRI imponía su mayoría, de estar replicando el modelo de intentar marginarlos en su representación de los órganos de gobierno del Poder Legislativo. Escuchemos lo que la diputada comenta de esta situación que se está registrando, bueno, que ellos observan o perciben en la conformación de comisiones en el Congreso del Estado? Pues tenemos una propuesta tanto de integración y presidencia de comisiones como para la mesa directiva. No habíamos tenido una respuesta del PAN en el sentido de cambiar su posición, ¿no? O sea, su posición es que ellos presiden la Junta de Coordinación Política, la directiva, y pues de paso las presidencias de las comisiones más importantes. ¿Cuántas comisiones serían? ¿La de vigilancia? ¿Cuál otra? La de vigilancia, las dos de Hacienda, la Administración y Presupuesto Interna, la de Justicia y Puntos Constitucionales. Cinco o seis comisiones, pues digamos que juegan un papel relevante al interior del Congreso y bueno, los órganos de gobierno del Congreso, ellos por supuesto pues no los quieren soltar, no los quieren ceder. Y todo apuntaría pues a que hay un acuerdo ya con el PRI, ¿no? Si ellos van a con su fórmula de la mesa directiva que ha estado, pues ustedes mismos han estado dando cuenta de si es esta señora de Martínez, Marieli Manterola, pues entonces hablaría que hay un acuerdo con el PRI, porque por sí solos pues no tendría, o sea, el PAN y PRD no tendrían los votos, ¿no? Para la mayoría. Si no tienen un acuerdo con el PRI o con el de los que van a conformar el grupo mixto para que les den los votos, ¿no? Bueno, ahí está la postura de Morena. A partir de mañana hay ya una, lo repito, porque este congreso que termina, pues no tenía un solo diputado de Morena. Morena es un partido de reciente creación y participó en su primera elección en Veracruz. Tienen ahora una bancada en el congreso y por supuesto, pues su voz va a ser escuchada ahí y estar en ese intento de negociar. Viene, son varios temas. La mesa directiva es inmediata, porque mañana tiene que haber para poder instalar la legislatura. Y luego vendrán las comisiones. Hay varias comisiones, son más de 30 o 40 comisiones en la legislatura de Veracruz. Pero, no es que, como bien decía Esmín Copete, no es que algunas sean menos importantes. Todas tienen alguna importancia, pero es evidente que hay unas 10 comisiones que son las más importantes por lo que se maneja y se controla, ¿no? La Comisión de Hacienda, la Comisión de Gobernación, la Comisión de Fiscalización o Vigilancia, entre algunas de las comisiones, la Comisión de Salud, ¿no? Entre las comisiones más destacadas en la legislatura del Estado. Hay muchas más comisiones, ¿no? Hay una comisión hasta que se encarga de la biblioteca del Congreso y habrá algún diputado al que le van a dar esa comisión, ¿no? Y no porque sea menos importante, pero dígame usted políticamente hablando, pues qué diputado se sentirá muy complacido de que lo manden a ser el presidente de esa comisión, ¿no? Obviamente ya son comisiones para cumplir con la ley orgánica de la legislatura. Están establecidas en la ley orgánica de la legislatura y por supuesto se tienen que asignar. Pero las fracciones políticas, sobre todo cuando tienes una representación como es el caso, pues buscan y pelean hacer valer ese contrapeso, ¿no? Por eso ya se vislumbraba ver si al final de cuentas los acuerdos caminarán o no, porque es una legislatura dividida. Es una legislatura que no tiene mayoría para ninguna bancada. O sea, es una legislatura en la que indiscutiblemente el que quiera sacar acuerdos tendrá que negociar con los demás partidos políticos. No como ocurre, y es bueno esto, realmente es bueno que así sea. No como ocurría en la anterior, donde aunque pataleaban los opositores, PAN en este caso, hasta el día de ayer, PAN, PRD y los demás, pues el PRI con sus diputados, cuando menos cuando se requería, hasta la calificada la alcanzaba solamente el PRI, tenía más de 34 diputados, aprobaba todo lo que quería y lo que se le pedía. Ahora no, porque ningún partido político tiene mayoría, ni siquiera simple, son 50, es decir, 26 diputados, no hay un solo partido que la tenga. El que más diputados tiene es el PAN, tiene 16, y si se mantiene la alianza legislativa, o sea, la electoral en legislativa con el PRD, llegaría a 22. Le faltarían 4 votos para alcanzar una mayoría simple, es decir, para alcanzar 26 votos. Y para alcanzar una mayoría calificada que es de 34 votos, estaríamos hablando de 12 votos más, por lo cual tendríamos aquí que pensar que los acuerdos que el PAN como partido mayoritario quisiera sacar, imaginándonos que habrá no subordinación, pero sí acuerdo con Miguel Ángel Yunes Linares para sacar una serie de iniciativas, pues van a requerir de la negociación o con Morena o con el Partido Revolucionario Institucional o con los diputados que acuerden. Pero se requiere, para una calificada se requiere, pues de acuerdo a los números, prácticamente toda una bancada, ¿no? Morena tiene 13, por ejemplo, el PRI tiene 10. Entonces estamos hablando de con uno o con otro y puede no alcanzar. porque la calificada son 34 votos. Algunos temas requieren mayoría calificada, otros solo mayoría simple, pero ningún partido la alcanza por sí solo. Ninguno tiene 25 diputados, que sería, o 26, que sería la mayoría simple en la próxima legislatura que se instala y que inicia trabajos el día de mañana 5 de noviembre hasta el día 4 de noviembre del 2018, cuando concluirán su encargo. Vamos a la pausa, 1:45, regresamos con más información. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información, son la 1:50 y vamos ahora a lo más destacado en las redes sociales con nuestro compañero Rafael Fernández. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes, Luis Omar, y buenas tardes al auditorio. Es lo que circula en las redes sociales. ¿Se puede controlar o procedo? Aparece Lady Chong en redes sociales. Es la mujer que trató de intimidar a un oficial de tránsito en Cancún, asegurando ser prima de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de gobierno. De acuerdo con el video, la supuesta prima de Osorio Chong se habría molestado después de que el oficial le indicara a ella y a su pareja que utilizara los pasos peatonales para cruzar las calles y prevenir accidentes. Ante la recomendación, la mujer se molestó y se identificó como Fernanda Paola Chong Leos, intentando amedrentar al oficial, presumiendo el supuesto parentesco con el funcionario de gobierno y diciendo que será el presidente de México. Osorio Chong, su secretario de gobierno, que es el presidente, es mi primo. La mujer también presumió contar propiedades en México y en el extranjero y aseguró que no era su problema tener dinero. Tengo un depósito aquí atrás, tengo casa en Canadá, en el DF. ¿Qué es mi tener varo, no? Después de que el Universal publicara la noticia donde habla de la vida y lujos de Ricardo Anaya en Estados Unidos, alcanzó casi 6 horas de atención en redes sociales, con 16,000 tweets, creando también el hashtag Lord Anaya, quien llegó a la segunda posición. México. El joven Cerillo, como le dicen, gasta hasta 4.5 millones de pesos anuales para sostener a su familia en Atlanta, sin contar con los costos de boletos de avión y gastos por vivir en la Ciudad de México. La gente de su partido se pregunta, ¿cómo es que puede cubrir esos gastos, aunque otros ya saben de dónde? Como lo explica la diputada federal María Concepción Ramírez Díez Gutiérrez. Ricardo Anaya, siendo coordinador de nuestra bancada, fuimos a la reunión para que nos avisaran que había un faltante de 20 millones de pesos. ¿Cómo? ¿Cómo 20 millones? ¿Y en qué se los gastaron? Para pronto Ricardo Anaya me dijo, yo no fui. A ver, perdón, si tú no fuiste y recibiste una coordinación con ese faltante, ¿por qué no lo denunciaste? Porque ahora no me puedes decir que no fuiste tú. Ahí se la dejamos para el comentario. Gracias, Rafa, por este tema que por supuesto no concluye aquí. Estamos en la etapa de los procesos de selección de candidatos ya en los próximos meses a la presidencia de la República y vaya que Ricardo Anaya está siendo mencionado y en el PAN hay fuego, amigo, no lo dude, para tumbarlo hasta de la dirigencia nacional si es posible o que ya se descarte, que lo dudo que lo haga de inmediato, aunque algunos analistas dicen que con esto pues ya no tiene a qué aspirar a la presidencia de la República. Bueno, vamos al pronóstico del tiempo para las próximas horas. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos a Raimundo Contreras con el reporte. Raimundo, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Omar, te saludo con mucho gusto. Bien, pues les comento que se observa cielo parcialmente nublado en gran parte del estado de Veracruz, un poco de menor nubosidad hacia zonas costeras, pero las zonas de montaña, tanto de la zona norte como la zona central y también un poco en la zona sur, hacia la zona de los Tuxtlas, pues está todavía parcialmente nublado, así es que más tarde esperamos condiciones para lluvias de 5 a 20 milímetros, tal vez algunas mayores a los 50, hay que estar pendientes porque estas lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y este, bueno, pues no será la excepción, también esperamos lluvias, tal vez disminuye un poco el potencial de precipitación, pero seguirán las lluvias, así que hay que estar muy atentos y esperamos que las máximas allá en la zona de Poza Rica pues oscilen cerca de los 27 a 29 grados Celsius, las temperaturas mínimas entre los 19 a 21 y nuevamente condiciones para precipitaciones, como ya les comenté, por las tardes y noches principalmente. Ya esperamos que hacia el día domingo, bueno, pues todavía se presenten algunos nublados, pero el potencial de lluvias va a ser un poco menor que el sábado. De hecho, la tendencia es a disminuir, así es que hay que estar muy pendientes. Durante esta noche y madrugada se puede presentar viento del norte en la zona costera, tal vez algunas rachas mayores a los 50 kilómetros por hora, principalmente en la zona costera central. Y repito, ya la tendencia es a disminuir, de tal forma que ya hacia inicio de la semana entrante, bueno, tengamos ya mayores periodos de sol y por ende la temperatura diurna comience a mostrar valores un poco más altos que en estos días pasados. Y bien, pues es la información que tenemos esta tarde. Muchas gracias, Raimundo, por el reporte. Buenas tardes y para el fin de semana igual estamos pendientes. Para cerrar, comentarles que el día de hoy el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, en conferencia de prensa habló del encuentro que sostuvo con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Por supuesto habló de el respaldo que busca para Veracruz para enfrentar esta grave situación económica financiera que es producto de lo que todos ya sabemos, ¿no? Este desfalco a las finanzas por parte de la administración que está por concluir. El gobernador electo Miguel Ángel Yunes aseguró que su administración será austera por convicción. Ante esto apuntó que las frivolidades y el dispendio de los recursos públicos no se presentarán en su mandato. Vamos a escuchar lo que dijo. Bueno, la siguiente administración, la administración que voy a encabezar, sin duda será austera. Y lo seríamos aun cuando el gobierno tuviera muchos recursos. Con más razón, en un momento de crisis económica, de crisis financiera, tendremos que ser austeros. Lo seré, mi gobierno lo será por convicción. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el gobierno del estado de Veracruz en dos ocasiones, con dos gobernadores absolutamente honestos y austeros, con Rafael Hernández Ochoa y con Patricio Chirín. Yo sé que Veracruz se debe gobernar de esa manera. La frivolidad, el dispendio, la corrupción, todo esto que vimos, no tiene por qué ser la norma en Veracruz. A partir del 1 de diciembre cambiará radicalmente el modelo de gobierno en Veracruz. Y sería bueno también que el secretario Meade hubiera hecho la misma observación en los últimos años. Creo que no hubiera sucedido lo que sucedió en Veracruz. No, mire, el adeudo es de esta administración. El adeudo está a cargo, quien está a cargo de pagar las deudas es el gobierno actual, al que le quedan todavía 26 días. Y como lo he señalado, en términos de ley, las deudas de corto plazo se tienen que pagar antes de que concluya la administración. Yo espero que pronto, hoy, mañana, se tenga una respuesta favorable del gobernador interino a los alcaldes, a la universidad, a todas las instituciones que en este momento son acreedoras del gobierno, de tal manera que yo pueda recibir una administración saneada en ese aspecto y responda a mi administración como debe de ser, a la deuda documentada, a la deuda bancaria, a la deuda bursátil, pero no hay nada que se pretenda trasladar al nuevo gobierno un adeudo de corto plazo que, de acuerdo con la ley, ya debió haber sido liquidado. Muy bien, la conferencia de prensa que ocurrió hace algunos minutos, donde se habló de estos temas y, por supuesto, la exigencia de que la administración saliente cubra sus pendientes antes del 1 de diciembre. Gracias al auditorio que nos ha acompañado a lo largo de esta semana y, por supuesto, a nuestros compañeros en cabinas, a Betty Bonilla en Romántica 100.9, continúe con la programación en unos minutos más, y a las 3 de la tarde Betty la espera en Esparcimiento Total, a las 4 Pulso Deportivo, y a las 5 Víctor Gantú, y por supuesto en Éxtasis Digital, gracias a Raquel, está Raquel, ¿no? Raquel Bonilla, gracias, y por supuesto continúa con la programación hasta las 6 de la tarde. Y les recuerdo que pueden pasar con su identificación quienes llamaron por sus boletos para este evento que organizan a beneficio las mujeres empresarias de Canaco, aquí en las oficinas de Radiorama, solo con una identificación. Gracias, Rafa, aquí en la cabina de noticias a las 5, la tercera emisión en La Dinámica 105.9. Buena tarde. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima emisión desde NN Noticias, el punto informativo.